favor de unos colores que y en contra de otros. A lo mejor que las mesas, los colegios electorales con más mesas y con más números de votos, pues pueden tener otra tendencia. Ya digo, por ejemplo, dentro de la capital, ¿no? A lo mejor un barrio muy pequeñito es de los que termina antes, y a lo mejor es uno de estos barrios olvidados por la alcaldesa actual y son pues de los más reaccionarios en contra de su gestión, ¿no? Es un apunte. Sería interesante poder comprobar algo de eso, pero bueno, si quieres, me temo que no podemos. Lo que sí me gustaría comentar es que en lo que es un nivel nacional, hace escasa, bueno, un poquito antes de empezar, apuntaba la web del Mundo y la del País que el PSOE aventajaba en 4 puntos en toda España, en el global de las municipales, y ahora ya están empatados con el PP. O sea que... suele ocurrir. Bien. No, gana el PP. Ya gana el PP. Pues claro, el voto pensionista es el primero y se vuelcan las urnas al contarlo. Está clarísimo, Carlos. Ya sabemos cómo se cuenta. O no se vuelcan. No sé. Titular breve. Bueno, Pinzón con Azul. Dice Santa Cruz, Coalición Canaria 11 concejales, PSOE 7, Partido Popular 6, Ciudadanos por Santa Cruz 2, Centro Canario Nacionalista 1. PSOE 7. PSOE 7. ¿Qué fue eso? Perdón. Nadie dice gobierno de Canarias al 54,07 escrutado, 30,29% PSOE, 23,85% Partido Popular, 20,42 Coalición Canaria, 5,79 Nueva Canarias, 4,48 Centro Canario Nacionalista. Bueno, siguen sin la verdad. Espera un momento, entonces sin el rato, del hierro y la gomera. Ajá, acabas de decir que el PP arrasa con Coalición Canaria al Parlamento. Miguel, dime. Esos datos, que creo que no me he fijado demasiado bien. ¿El PP arrasa con Coalición Canaria al Parlamento? Sí, suman un 44%. No, no me refería a eso. ¿Quién tiene más? Es que no lo he oído. El PP dice más que Coalición Canaria. Vale, entonces José Manuel Soria, presidente. Por ahora. Me está sobrepasando esto. Pongamos música. Bueno, ya vamos a ver porque vamos a refrescar los datos del gobierno de Canarias y el gobierno de Canarias. Hay un error, Dani. PSOE 22 diputados, Coalición Canaria 18, Partido Popular 13. Ajá, vale, bien. Es que, no sé, creo que te entendí mal antes, entonces. Sí. Me temo que sí. Yo, de repente me han entrado unos sudores fríos y he visto la foto, sorry, de tu presidente. Y próximamente el de todos los canales. Sí, sí, la coña se convierte en realidad y tal. Y en este momento pasa una bala de esas como la de los western. Charlie, di algo. En el chat hay alguien que quiere la página del Ministerio del Interior. Vale, damos la dirección: www.locales2007.mir.es. MIR, M-I-R. Ha pedido la página del MIR, no la página de las elecciones. www.mir.es. A lo mejor ahí está. A lo mejor no quiere saber nada de las elecciones y quiere saber cualquier otra cosa. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer para renovar el carnet de identidad? Por ejemplo, o se quiere presentar a las oposiciones de Policía Nacional. O sea, das muchas cosas por sentado, ¿eh? No tomes a nuestros chateantes por gente que te sigue la corriente, vamos. Seguimos con los datos del Cabildo de Gran... Uy, tenía... ¿Hola? Hola, ¿cómo? Sí, autóctono, me acabo de dar cuenta. Sí, sí, les oímos. ¿Ahora, ahora? Sí, ahora. Hola, hola. Sí, hola. Hola. Tenía problemas. Sí, hola. Esto es una prueba de sonido. Dejemos hablar. Perfecto. Primero al de Telde, no sé que lo metan en la cárcel, como suelen hacer ahí con la gente. Oye. ¿Qué? ¿Se sabe algo de las otras islas? ¿De lo mío? De La Gomera, de La Palma y esas cosas. ¡La Gomera! ¿De cabildos o de cosas? ¿La Palma? De todo en general, de La Gomera. ¿Tú sabes algo, autóctono? De La Gomera no, bueno, sale nada. Un momento, les voy a interrumpir a todos. Antes se lanzó una pregunta. Como siempre. Antes se lanzó una pregunta acerca de si se prefieren comer 10 kilos de mierda o 9 y medio. Nos responden que 9 y medio. Se opta por... Por la moderación. Ahí está, un poquito para menos. Para que no digan que no hay medida. Y bueno, yo explico la chorrada que dije antes de las natillas de Anet. Es que hay un anuncio en televisión que dice que ahora con un 10% menos de azúcar para que puedas repetir. Vamos a ver, que tenga un 10% menos de azúcar quiere decir que donde antes te comías 9, ahora te puedes comer 10, pero no que puedas repetir y que no pase nada. Vale, se creen los publicistas que somos todos votantes de su candidato favorito. ¿Te referías a votantes de Coalición Canaria, al Ayuntamiento de Las Palmas o algo así? Por ejemplo. Bueno, los de Canarias ahora tiene tres titulares destacados. El Partido Socialista Canario gana en Canarias con el 9% escrutado, lo cual pero, es un poco... Pero eso no es noticia. La noticia es que el Partido Socialista Canario ganará en Galicia. Mayoría absoluta para Saavedra con el 63%. Lo que con el 63% escrutado, bueno, no sé si manejamos ese... Sí, con el 63,25% de los votos escrutados ya va a ser complicado que cambie el mapa en el Ayuntamiento de Las Palmas, así que casi podemos decir que Jerónimo Saavedra es el próximo alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, con mayoría absoluta además. Pues sí. Oye, y si de repente... Que... Entra bueno, oye, eso significa que Pepa... Lo ha hecho bien, ¿no? Sí. Mira, si de repente... Es exactamente los datos, eso lo que significa. Te digo, de repente entran los datos de un colegio electoral que está en una de estas urbanizaciones a las que el ayuntamiento les ha dado vivienda... Motepino. Durante la legislatura. Pues... Bueno, ahora la pregunta a hacerse es... Si tampoco cambia el panorama en el Parlamento de Canarias, que según casi todos los sondeos... Va a ser eso, un pacto Partido Popular Coalición Canaria. Exactamente, ¿qué consejería o qué dirección general obtendría José Faluzardo? Perdona, es que no te estaba haciendo caso. Recalificación y patrimonio. En fin. Cultura y festejo. Que lo digo en serio, que no te estaba haciendo caso. Que dado es que estaba pendiente del nuestro que chat. Dado que, por cierto, sí, comentamos... Saludamos, volvemos a saludar a la gente que está en el chat. Barraquito, Blasco, Canario en Madrid, LP33, Nadie, Paulino Rivero, PR, Perdomo, Pinzón Azul, Rafa Linares y Rina RSP. Saludamos también a los que nos estén escuchando en directo y les invitamos evidentemente a sumarse al chat de Canarias Bruta Podcast. Tienes en canariasbruta.com, tienes un enlace para entrar en el chat. Y comentar que el amigo Dani está... Alguien acaba de llamar Hilo Musical a Steely Dan. Tienen una cita conmigo en cualquier lugar público. ¿Con hierro o solo con las manos, bueno, desnudas? Bueno, y saludamos al amigo Ike Torelli, que acaba de unirse al chat. Muy buenas, señor Torelli. Yo creo que no deberías dar el nombre de las personas que están en el chat. Porque ¿y si había quedado con su novia... Y le he dicho, no, es que me duele la cabeza y no quiero... Que tengan la precaución de poner un seudónimo que no permita identificársele. Saludamos también al amigo Yeyo. No sabemos si es Yeyo, nuestro Yeyo o Yeyo otro. Yo creo que sí. Que nuestro Yeyo. Nuestro Yeyo. ¿Ya tienes tu Yeyo? Nosotros ya tenemos el nuestro. ¿A qué esperas para tener el tuyo? Pon un Yeyo en tu vida. Alguien pregunta si se sabe dónde está Arcadio. Te digo, yo lo vi en Arucas hoy cuando fui a votar. Ya se respondió a esa pregunta por anticipado hace mucho tiempo en Canarias Bruta. Se le vio cogiendo un avión y se aventuró que iba rumbo al ostracismo político, quizá. O volverá a la carrera judicial. Parece que sí. Señoría. Bueno, comentar que a partir de ahora el amigo Dani está controlando... los mensajes del chat, porque, hombre, uno está acostumbrado a manejar tres o cuatro personas, pero de repente hay como mucha gente, ¿no?, en el canal, como para que yo esté controlando todo y parezca un pulpo aquí. Bueno, yo por lo menos ya he controlado que mi desafío por haber sido menospreciado el nombre de Steely Dan ha sido respondido, y dicen de llevar estoque y padrino. Como tú quieras. Padrino. Yo tengo mi padrino, el que vale por más de todos los que tú lleves. Bueno, ahora en serio. Datos. No sé si tiene algún dato curioso que aportar o algo. O se meten en el chat para ligar unos con otros. Por ahí se dice que alguien tiene a su novio con gripe, lo cual no sé si es muy curioso, pero bueno. Con gripe a estas alturas del año. Pues lo sentimos. Yo tengo a mi novio con gripe. Oye, ¿tienes tú también a tu novio con gripe, Carlos? No, es que he leído la frase, yo tengo a mi novio con gripe. Ah, gripe, que es griego. Esa es frase de baneo automático, ¿no? ¿Por qué? Yo tengo a mi novio con gripe en el chat de Canarias Bruta. ¿Qué mierda es esta? Charlie, tú estás hoy intentando meterle el dedo en el ojo a alguien. No, para nada. Ahora a la gonorrea le llaman gripe, ¿no? A que le bajo el micro. Yo lo apago aquí, mira. Yo creo que sí. Bueno, creo que hemos interrumpido a varias personas. No sé si autóctono a Lior en algún momento, ¿no? Sí. Ya ha vuelto. A ver, adelante, autóctono. Simplemente dar los datos de Santa Cruz y La Laguna. Uh-huh. Mira, porque tú solo das los datos en los que sale bien parado el PSOE, tío. Si no sale bien parado el PSOE. Creo que no. Al contrario. Era una puñalada, hombre. Rian, qué vieja. Bueno, el amigo Perdomo dice Garafía, PSOE 4, UVG, que no sé lo que es, 3, Coalición Canaria 2. Vecinos de Garafía, ¿será? ¿Eh? ¿VG? ¿Vecinos de Garafía? Unión de Vecinal de Garafía, sí. O algo así, sí. Ah, ¿es UVC? No, UVG. Ya, pero UV, no V. Unión Vecinal de Garafía. UVG. Pato UVG. Mire, a ver, voy a pedir una cosa a los contertulios en la mesa. Si yo me callo, no se callen ustedes. Digan algo. Que algo. Queda feo eso de dejar silencios en antena. Pon una canción de los silencios, ese grupo tan con ese videoclip tan guay. Autóctono. Autóctono está el móvil otra vez. Lior, alguien. Dime. De externo. No sé, ¿qué tienes por ahí? Venga. Cuéntanos de escolar algo. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Dinos algo de escolar. Pues ahora mismo... espera que refresco aquí. Nada, lo último es eso, lo de Madrid. Están muy pendientes con lo de Madrid. Con... Y no sé, en general, leyendo estos días, que iba a haber más o menos, iban a estar muy igualadas los resultados y que en Madrid, Baleares y Navarra. Pero bueno, Madrid se confirma la paliza del PP y que muchos de los votos que han tenido a nivel a cómputo global es en la capital donde los han conseguido y a ver, de todos modos hablar, mejor hablar cuando se consiguen los resultados. Miguel, ¿nos puedes dar datos de Valencia para ver si Rito Barberá... ¿Para ver si va a haber un premio de Fórmula 1 en Valencia? No, para ver... No, hombre, también, pero para ver si Rita Barberá... Punta Gorda, PSOE 7, Coalición Canaria 2. Por cierto, saludamos al amigo Yeyo. Buenas noches, Yeyo. ¿El nuestro? El nuestro. Hola, oye. Hola, ¿qué pasa? Hola. ¿Sí? A ver, amigo Yeyo, estás en el aire. Bueno, igual es que no tiene micro, se conectó. Como siempre está en silencio, pues... Nos ponen del Cabildo de Gran Canaria, 13 consejeros del PSOE, 12 PP... No, está diciendo que tiene problemas con el micro, sí. Miguel. Sí. No sé si son los mismos datos que tienes tú en pantalla, pero en el chat nos ponen datos del Cabildo de Gran Canaria. Sí, vamos a contrastarlos con los datos que... oficiales, al 7,74%, PSOE 13, PP 12, Nueva Canarias 3, Coalición Canaria 1. Sí, seguiría ganando el PSOE. ¿Y el Centro Canario Nacionalista no entra? ¿Quién, perdona? Centro Canario Nacionalista. ¿Perdona, cuál? ¿Sí? No. Se queda fuera. Pero igual le arrebata la poltrona a Manolo Lobo. Sí. Sería muy divertido. Puede ser. Para que se vaya eso a montar el puesto de perritos calientes con su colega. Que Miguel, ¿puedes mirar lo de Valencia? Valencia. ¿Es posible? Valencia. Sí. Bueno, me van a dar un segundito. Tenemos el 70,11% de los votos escrutados en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 15 concejales, Partido Socialista, 12, Partido Popular, 2. Compromiso por Gran Canaria. Mayoría absoluta del PSOE. Del PSOE. No sé si el amigo Yeyo nos está escuchando. Bueno, nos está escuchando ya, pero no sé si puede hablar o no. No puede hablar. No puede. ¿En el resto del país hay alguna comunidad que cambie de manos? Hasta ahí no te puedo decir, pero vamos a ir. ¿Alguien que esté pendiente del tema? Comunidad Valenciana, que decía el amigo... Charlie, no sé, que no. ¿Qué pintamos nosotros en Valencia? Pero oye, ¿qué pasa? A mí es que Valencia me da igual, ¿sabes? No, decía para ver si ha tenido éxito la Copa América entre los votantes, por una parte, y el anuncio de la Fórmula 1. Valencia, Partido Popular 21, PSOE 12. No, con el 90, creo. Con el 94, PSOE 38. No, estábamos hablando de concejales o de porcentajes. Estamos hablando de concejales. Ajá. Pues el desafío español parece que le ha ido bastante bien al PP y tal. ¡Compañero! ¡Hala! ¿Qué tal? Hay dato nuevo. Vamos a ver. Atención. En Santa Cruz de Tenerife, con 2/3 partes del escrutinio, ajá, tenemos 11 coalición. No tendría mayoría absoluta. 7 PSOE, 6 el PP, sube 1, el PSOE sube 2, Ciudadanos 2, perdería 1, y el CCN sigue entrando. ¿Cuál, perdona? El CCN. El Centro Canario. Y luego el San Cristóbal de la Laguna, también con 2/3 partes de escrutinio. Aniogramas tiene mayoría absoluta con 15. Le harían falta 14. PSOE 9, pierde 2. Ani gana 3. Y el PP pierde 1. Uh-huh. Bueno, sigue sin venir de toda la Gomera. Vamos con datos globales de la provincia de Las Palmas. Partido Socialista obtendría 153 concejales en los ayuntamientos de la provincia de Las Palmas. Partido Popular obtendría 138 concejales. Coalición Canaria 90, Nueva Canaria 51, PIL 24, Centro Canario Nacionalista 16. Este, ¿cómo se llama? Este. A Roque Aguairo 16. A Agrupación de Vecinos de San Bartolomé de Tirajana 7. Bloque Nacionalista Rural Nueva Canarias 7. Y bueno, y por aquí empiezan a bajar. Los Verdes obtendrían 4. Compromiso 2, que es el del Ayuntamiento de Las Palmas. Es decir, que los Verdes obtienen representación municipal. Sí, en no sé en qué ayuntamientos, pero bueno, 4. ¿Tienes datos de elecciones anteriores para saber si es la primera vez? Hay datos solo de PSOE, PP y CC. En principio aquí. Pese a que el PSOE tiene 153 concejales y el Partido Popular 138, el tanto por ciento de alcaldes es Partido Popular 15, PSOE 12,50, Coalición Canaria 12,50 también. Es decir, empataría Coalición Canaria con el Partido Socialista, pero el Partido Popular. Sí. Adelante, adelante. Debo abandonaros. Pues nada. A lo que guste mandar. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues Autóctono, gracias por participar en este podcast especial de elecciones. No y obstante, ya. Sí, cuéntanos. De acuerdo. Muy bien. Chao. De acuerdo, tú mismo. De acuerdo lo que hayas dicho. Oye, tengo curiosidad, Miguel. ¿Cómo habrán salido las cosas en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana? Bien, vamos a ver. Para el PP. Sí, vamos a. Si nos puedes comentar para el PP también lo que ha pasado en Mogán. Muy bien, vamos a ir por otros municipios, ya que más o menos. Mogán. Partido Popular, 10 concejales. Partido Socialista, 2. Nueva Canaria, 2. Yo alucino, ¿eh? Sí. La verdad es que hay cosas que no, que no... A ver, Miguel, una cosa es la percepción que se tiene desde fuera del municipio y otra cosa es la percepción que se tiene dentro del municipio. Otra cosa son las cosas que te resuelva el alcalde si vives allí. Es que es muy diferente. San Bartolomé de Tirajana, muy repartido. Asociación de Vecinos, que es el de Marco Aurelio, 7 concejales. Nueva Canarias, 6 concejales. Partido Socialista, 5. Centro Canario, 2. Partido Popular, 1. ¿Y quién fue el kamikaze del Partido Popular? No tengo ni idea, pero... En Agüimes habrá arrasado el actual, sí, alcalde, ¿no? Por supuesto. Eso no hace falta mirarlo. El PSOE perdería claramente el Ayuntamiento de San Bartolomé, que estaba en manos del PSOE. Efectivamente, me parece y bien. Y bueno, habría que ver los pactos a realizar. Puede haber un pacto PSOE-Nueva Canarias. Por cierto, curioso. ¿Saben quién obtiene 2 concejales? Cuéntanos. Gracias, Miguel. En Ingenio, ¿podrías darnos información? Vamos a irnos al Ayuntamiento de Ingenio, en Gran Canaria. Ingenio, PSOE 12. Agrupa Sureste. Agrupa Sureste 4. Partido Popular 3. Alternativa Vecinal de Ingenio 1. Y Nueva Canarias 1. Es un vuelco, porque había hasta el momento en el Ayuntamiento gobernaba... Agrupa Sureste en un pacto con el PP, me parece. Uh-huh. Vamos con Galdar, 66% de escrutados. Partido Popular, Unión Progresista, 11 concejales. Bloque Nacionalista Rural Nueva Canarias, 6. PSOE, 4. Guía. Guía de Gran Canaria. ¿Dónde coño está Guía? ¿No iba por la F, por la G? Santa María Guía. Ah, vale. Santa María de Guía de Gran Canaria. Coalición Canaria 10, Partido Popular 3, PSOE 3, Nueva Canarias 1. Yeah. Vamos con... habíamos dicho antes Agüimes, ¿no? Sí. Agüimes, ¿pa qué, no? ¿Para qué decirlo? Roque Aguairo 16, Partido Popular 3, PSOE 2. El 66,91% de los votos Roque Aguairo. Yo creo que este hombre podría ser casi felicitamos alcalde a perpetuidad. Felicitamos a los ciudadanos de Agüimes y a sus gobernantes. ¿Cuántas legislaturas lleva? ¿Lo sabes? No lo sé, pero unas cuantas, ¿eh? ¿Podrías mirar, solo por curiosidad, un municipio de Sevilla que se llama Marinaleda, que lleva gobernando el mismo alcalde desde las primeras elecciones? ¿Cómo? ¿Un municipio de dónde? De la provincia de Sevilla, que se llama Marinaleda. Bien, podés seguir. No sé, comentaba que se estaba comentando por aquí. Están riéndose del Centro Canario. ¿Del qué? Del Centro Canario. De ese. Muy bien. ¿En qué provincia está? En Sevilla, me dijiste, Marina Leda. Sí. Alguien está diciendo, envía tono el Centro Canario al 777777. No existirá el tono de verdad. Pues Marina Leda obtiene Izquierda Unida Los Verdes convocatoria para Andalucía 7, PSOE 4. Pues sí, siguen con el mismo alcalde de las primeras elecciones municipales que ha habido. Muy bien. Una curiosidad. Vamos con Santa Cruz de Tenerife, municipios de Santa Cruz de Tenerife. ADG, PSOE 14. ¿Cuál es? Siguiente con 3. Nos piden en el chat que se les pase por lo menos un usuario, Barraquito, que le pase el MP3 del Centro Canario. Ah, vale, por mí no hay problema. Estamos hablando de PSOE 14, Centro Canario Nacionalista 3, Coalición Canaria 2, Partido Popular 2. Más municipios de Santa Cruz de Tenerife. Güímar, PSOE 6, Coalición Canaria 4, Partido Popular 4, Alternativa por Güímar 2, Centro Canario Nacionalista 1. Como ves, Centro Canario Nacionalista obtiene bastantes votos, bueno, significativamente más votos en la provincia de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, que en la de Las Palmas. Oye, ¿Arona miraste ya? ¿Sí? ¿Seguro? No, Arona no ha mirado. Arona, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canarias, 13 concejales, PSOE 6, Partido Popular 4 y Centro Arona 2. Parece que el Festival Agua Viva no corre peligro entonces. Alguien en el chat dice, yo también lo quiero. No sé si se refiere al MP3 Centro Canario. No sabemos si Barraquito puede ser algún topo de las GAE. No, Barraquito. Es conocido bloguero. Pues te digo, como no sabemos si es un topo de las GAE. Que no, coño. Y si hay alguien de las GAE que nos está escuchando, pues no podemos facilitarte ese MP3. Alguien dice que lo pongamos en el emule. Eso es ilegal, hombre. Te aconsejamos que pongas en la ventanita de búsqueda de Google las palabras adecuadas y... A ver, atención. Cabildo de Gran Canaria, al 11,42% escrutado, el Partido Socialista obtiene 14 consejeros, Partido Popular 12, Nueva Canarias 3. Vamos a tener en cuenta una cosa, y es que el Partido Popular perdería 3 consejeros solamente, pero el PSOE ganaría 7. Claro, los que se van de Coalición Canaria. A costa de quien todos sabemos. Y en esta ocasión no sale... Hombre, eso estaba, yo creo que meridianamente claro, ¿no? Coño, no tan claro, porque hasta hace un rato tenía 2. La Palma, 2% escrutado, Coalición Canaria 10, PSOE 7, Partido Popular 4. Pero este lo presidente otra vez. Lanzarote, 3% escrutado, PSOE 7, PIL, Partido Independentista de Lanzarote 5, Partido Popular 5, Coalición Canaria 4, Nueva Canarias 1, Alternativa 25 de mayo 1. Vámonos a La Palma. En La Palma... Espera un momento, Miguel, ha aparecido en el chat Netito. ¿Netito? Creo que no estaba antes. No estaba antes. Saludamos al amigo. Saludamos Netito. A Netito. Y al amigo escrutado, que tampoco yo no lo había visto por aquí. Ah, pues, es verdad. Se me ha pasado. Bien, escrutado está poniendo el MP3 del Centro Canario, así que. Bueno, hay que decirle a la gente que eso de estábamos diciendo era coña, el MP3 del Centro Canario lo hubiéramos puesto para descargar, tampoco pasa nada, es publicidad electoral. No. Sí, después de las elecciones, ¿no? Claro. La Palma, con el 3,65% escrutado, tenemos. Coalición Canaria, 11 consejeros, PSOE 6, Partido Popular 4. Estamos hablando del Cabildo. Tenerife, con el 13,48. Con el 13,48% tenemos a Coalición Canaria, 15 consejeros, PSOE 9, Partido Popular 5. Y sí, saludamos a Netito, que dice que está en directo desde Canarias 7. Está diciéndolo en el chat. ¿Qué más datos podemos dar? Que se lo descuenten del sueldo. O estás trabajando o estás metido en chat de esos de internet por ahí. Creo que no ha calado hondo eso de cuando yo me callo sigan hablando, pero bueno. ¿Eh? Es que el que se ¿qué? Cayó fui yo, ¿eh? Nos preguntan si alguien tiene el rap de Candil. Sí, también tengo. También, el rabo, hombre. ¿El rabo de Candil? Bueno, eso a mí no me interesa. No, no, es que no entendí. El rap de O Candil. Efectivamente. Restaurante situado en la calle. Y bueno... parece que bueno, se consolidan bueno, todos los resultados que se iban avanzando desde el principio, ¿no? Escuché esta tarde que la participación en la provincia de Barcelona, era la más baja de toda España, por lo visto. Estarían muy ilusionados con las elecciones municipales. Antitaurinos de las narices. Bueno, tenemos al amigo Yeyo, supuestamente. Buenas noches. Buenas noches, ¿me se escucha? ¿Se te escucha? Muchas gracias, ya no vas a decir más en toda la noche, así que ¿para qué gastar ancho de banda? ¿Cómo es eso de que hoy hay elecciones? ¿Hay elecciones? Perdón, había. ¿A qué? Cachis. Mira, no, yo he cumplido, que coste. Yo me presento para delegado de clase. Si me votas. Yo te voto. Si me votas, no te pondré falta las tres primeras veces. ¿Ni me robarás la melienda? El tema de la merienda no es que no te la robe, es que te protegeré si alguien te intenta robar la merienda. Me agarraré uno de tu bolsillo. Por supuesto, faltaría más. ¿Y qué? ¿Cuál ha sido tu visión de la jornada electoral? Un poquito vacía. ¿Vacía? ¿Tuviste alguna responsabilidad en alguna mesa o simplemente fuiste a votar o no fuiste a votar? Tampoco contestes a la segunda pregunta si... ¿consideras que eso es una información personal e intransferible? No, fui a votar, pero y no me tocó mesa. Ah, muy bien. ¿Y algún conocido en la mesa? Porque suele pasar. Yo cuando fui me encontré con un interventor que fue compañero de clase mío. O sea, hacía años que no lo veía y como llevaba el logotipo del partido, pues... ¿Y le ponías falta...? Una sonrisa de oreja a oreja. Es que yo no era delegado. Ah, vaya. O sea, que te has quedado con el gusanillo de ser delegado de clase, ¿no? Vaya por Dios, que... La palabra te ha venido inspirada en el momento. Sí, no sé a cuento de qué, pero bueno, sí. Pues sí, siempre me presentaba, pero nunca ganaba. No era un chico popular como tú, Daniel. Nos dicen por aquí que se aventura la colocación de una bandera de 51 metros en Santa Cruz. ¿Por qué? ¿Intuyen un pacto PP alguien más? Parece ser. Por aquí nombran a Cerolo de alcalde y Ángel Llano de teniente de... Bueno, pues vale. Que les hagan... Que vayan de parte de Soria para que les hagan descuento en el mástil. Pues dicen por aquí que si Soria es tonto, el Ángel Llano es tonto más un metro. Bueno, no compartimos las palabras de... Bueno, igual sí las compartimos, pero de cara a la judicatura. Oye, Soria no. Pueden ser muchas personas. Y bueno, claro. Aquí no se están dando nombre y dos apellidos. O sea que... Voy camino, Soria, tú hacia dónde vas. Bueno, Yeyo, ¿qué nos estabas contando? ¿Que te encontraste algún conocido en la mesa o no? No, aparte de algún vecino nada más, pero... Nada importante. Ah, vale. ¿Y algún incidente? ¿Algo digno de mención? No, es Arucas. Ahí ¿Arucas? Hay nada emocionante. ¿Arucas, tú también? Sí, tío. Oh, tío, pero... ¿Y en qué colegio votabas? En el de Cruz de Pineda. Ajá. Pues ahí votaría poca gente, ¿no? Sí, poca. ¿Los viejitos de la residencia votaban ahí todos o no? ¿O cada uno está empadronado en...? Votaban por correo. Ajá, manipulados por sus familiares, seguro. Seguro, comprados todos. Ah, yo te digo. Al hilo de lo de la bandera, se comenta en el chat que le puede salir más barato al señor Llanos comprar una bandera de segunda mano en Escocia. Recordemos que la bandera de Tenerife y la escocesa son exactamente la misma. Y creo que alguna letra del código de letras de las banderas estas de marítimas, ¿no? También sí, tiene alguna de estas de lepra o peste neumónica no, hombre, o algo así. No, hay algo. Alguna letra yo creo que será fondo azul con una X blanca, ¿no? Pues no lo sé, pero bueno. Yo solo he estado en Escocia una vez, pero nunca he visto, no vi allí una bandera tan grande. Viajas, me voy a la Wikipedia a mirar el código de banderas y ahora te cuento. Venga, adelante, Carlos. Una labor de investigación que te honra. ¿Carlos? ¿Quién es Carlos? No sé. ¿No había un Carlos por aquí? No. Charlie. Ah, un Charlie. Ah, es verdad. Es un Charlie, sí. Hay alguien resoplando por el chat, por el Skype. No sé si es Yeyo. Relinchando más que soplando. Puede ser. Fallo mío. Me trajeron. Bueno, por cierto, los datos de escrutinio de los cabildos se hacen derrogar, Es una conspiración. Y se hizo el silencio. Sí, aquí hoy... No contribuyas a ello, Lior. Llena ese silencio de alguna manera. Tú eres el Que yo no tengo nada interesante que decir. Eres el corresponsal en Telde, o sea, aunque no hayas votado... Atención, contar algo. Tenemos la respuesta. La letra M en el código de banderas es como la bandera de Santa Cruz. Pero la bandera de Santa Cruz no es cuadrada. De Santa Cruz, sí, de Santa Cruz. La bandera de Santa Cruz no es cuadrada. No. Es como la quieras. Las banderas en general no son cuadradas, pero las banderas del iTunes Music Store son redondas y se puede adaptar igual. Hola, sí. Pues, bueno, aclarado. Qué muy bien. Interesante el que aporta a Carlos para. Entonces, para la reflexión, cualquier barco que pasa delante de Tenerife ahora va a leer la letra M. Sin más, ¿no? Bienvenido a. Bien. Mi barrio. Bueno, que pase cerca de Santa Cruz, no, porque yo creo que puede ser visible a incluso pasando. El puerto de Granadilla ya no llevará esa bandera. No, no creo. Oye, dígame. ¿Podrá decir la gente que este es el podcast más aburrido de la historia de los podcasts de Canarias Bruta? Hombre, Lior, no quiero. Ya que has sacado el tema, creo que en el 2. ¿Cómo el, fue la cara de Miguel? Relátanos. El 2 o el 3, en el que tú intervenías, pues sí. Creo que no eran muy dinámicos, que digamos, ¿eh? No, pero eso podemos achacarlo a la novedad. Pues no sé si es el más aburrido, pero el más concurrido seguro que sí. Efectivamente. Por eso lo digo. ¿Cómo hay gente con mucho tiempo libre? Los estamos torturando. Es que el problema es la gente que se conecta al Skype y no cuenta nada. Y en realidad... No quiero descargar mi responsabilidad en nadie, pero... En realidad este podcast es una prueba para nuestros seguidores, para ver, comprobar su fidelidad. El que esté al final se lleva un Yaris de regalo. ¿Un Yaris? Yaris. ¿Y eso qué es? Un Toyota Yaris. Dios. No, tío. Sí, tío. Seamos respetuosos con el medio ambiente. Un Prius. Yo le regalaría una Virgen del Pino en 12 azulejos, pero bueno. Si quieres que sea un Yaris. Hombre, yo en 12 azulejos no. Yo en un número indeterminado de pedazos. Vale. En Telde, al 73,10% escrutado, estaba leyendo Canarias 7. Nueva Canarias obtiene 9 diles, Partido Popular 6, PSOE 5 y Ciuca 3. Cuando... ¿Nueva Canarias cuál es? ¿La de Paco Santiago? Efectivamente. Sí. O sea que no es Nueva Canarias, es que... Paco Santiago el que obtiene eso. O sea eso. Que Pepe y Ciuca juntos vuelven otra vez a empatar, como mínimo, con Nueva Canarias. Pero claro, PSOE y Nueva Canarias pueden pactar. Yo creo que es lo más probable. Qué bien, qué bonito. Bueno, a todo esto, Lior, que estabas diciendo tú lo del podcast más monótono. Sí. A ver, teniendo en cuenta que todos los que nos están escuchando ahora mismo tienen una conexión a internet, podrían estar haciendo mirando los datos donde nos estamos mirando nosotros. Bueno, pero ahorrarse aguantarnos, o sea. Pero bueno, eso es como da igual, o sea, la gente ve los partidos de fútbol con el sonido puesto, ¿no? Y es lo mismo. O tú no te das cuenta cuando un jugador le pasa la pelota a otro. ¿Necesitas que te lo cuenten? Hombre, yo no me memorizo todos los nombres ni números de jugadores de la liga. Ya, pero y dependiendo si mi televisión... Hay un problema, ellos tampoco... Un segundo. Si mi televisión es de 14 pulgadas, obviamente no veo el número del jugador, con lo cual, a no ser que sea un super friki, que por el pelo del jugador, o por la posición... Por la manera de correr. O por la posición, sepa quién es, o por su color de piel también. O sea, este es Roberto Carlos. O... pues agradezco los comentarios. Incluso hay veces que... Pues piensa que los que están ahora mismo siguiéndonos agradecen nuestros comentarios. Vaya, sobre todo los tuyos. Que eres imparcial. Yo soy imparcial. Totalmente, vamos. ¡Imparcial! Yo soy parcial. ¡Imparcial! Está el gañán y el imparcial. ¿Y qué más? ¿Qué pasa? A ver, que el decimoquinto concejal ese del PSOE se cae también, ¿o no? En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Adelante. Entonces tenemos... Con el 83%... 83,70% no se cae todavía. Uy. Mauricio sigue con Miguel, puesto Praga, carritos calientes. Alguien dice en el chat que están solo ahí por escuchar la cuña del Centro Canario Nacionalista. No les vamos a dar el gusto de ponerla otra vez. No, Miguel, no. A ver si es verdad. Ponla otra vez a ver cuánto Centro se van Canario después. Centro Canario Nacionalista. Entera. Vamos a ponerla entera. No, no podemos. Ponla entera. Y así no, están cerrados los colegios. Pero en ningún momento dice vota Centro Canario. Pásate al naranja, el centro canario. Pásate al naranja, mano, el centro canario. Porque si te centras, tú puedes cambiarlo. El terremoto. Porque si te centras, tú el terremoto. El centro es lo bueno. El terremoto. Todos cabemos. Pásate al naranja y nos uniremos. Pásate al naranja, que aquí está lo bueno. Con el centro canario, si nos uniremos. Por Canarias, por Tenerife, por el hierro, céntrate. Por Lanzarote, por La Palma, por Gran Canaria, céntrate. Por Fuerteventura, por La Gomera, pásate al naranja, céntrate. El centro canario es color naranja, el centro canario eres tú. Por la Teresita. Tu cita con Canarias es tu apuesta por el centro canario. Nos presentamos y decimos alto y claro, nuestro color es el naranja. Somos Canarias, el partido más chévere. Canario. Gracias, don Francisco, por este carro nuevo de paquete. Este Hyundai Axel. Quieres centro canario, porque naranja es el centro canario, porque naranja es el color del cambio. El terremoto. Canarias es para los canarios. Esta frase me llegó al alma. Pate. Godo fuera. Canarias es para los canarios. Nos pregunta Canario en Madrid que quién canta esto. Pues mira, alguien que el Centro Canario Nacionalista no quiere que viva aquí. Porque todo por ejemplo. Tiene su tiempo y hora. Llegó la hora de un mejor futuro para Canarias. Y el nuevo amanecer naranja que iluminará a Canarias. El nuevo mayo, amanecer naranja. Canario. Por Canarias. Ya está bien, ¿no? Está lleverísimo. Está lleverísimo. Céntrate. Por La Palma, por Gran Canaria. Céntrate. Por Fuerteventura, por La Gomera. El terremoto. Estaría bien que el estribillo fuera lo que dice un padre a mi hijo para mí. Baja un poquillo, Miguel, para ver qué es lo que dice Lior. De nuestros mayores, construir un mejor futuro para Canarias. Decías, Lior, que el estribillo estaría bien que... No, no, que estaría bien para usarlo en alguna lección de educar, educa a tus hijos o algo así, ¿sabes? Céntrate, piripita, papá. Pásate al naranja. Esta, ya en su día dijimos que estaría bien como banda sonora de un anuncio de ING Direct. ¿Tienes ya tu hipoteca naranja? Pásate al naranja. Mi madre. Báncate. We'll be right back. Canario, eres tú. Eres tú, ¿sabes? Bueno, ¿qué? ¿Estamos de fiesta ya en alguna sede electoral o...? ¿Alguien tiene alguna tele puesta en, el, sí, en la que se vean imágenes de...? En la de Coalición Canaria están todos dándole la felicitación a José Carlos Mauricio. ¿Cuánto, sí, ¿cuántos votos ha sacado al final, Miguel? El PSOE estaba en la sala San Borondón del auditorio Alfredo Kraus. ¿Alguien sabe dónde estaban los demás partidos? Pues... Tic-tac. PSOE estaba en el Alfredo Kraus, ¿verdad? El PSOE, sí, estaba, te digo, en la sala San Borondón. Yo sé que Compromiso está en el Hotel Iberia. Lo de la sala San Borondón, no sé si es porque aparece y desaparece o simplemente casualidad. Cuéntanos, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿cuántos votos ha sacado Coalición? ¿Cuántos concejales? Bueno, eso no hace falta que los cuente. Nuestra central de datos está trabajando en ello. Perdón, estamos trabajando en ¿querían ello. ¿Querían saber qué dato? Yo quería saber cuántos votos saca finalmente Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas. Con el 84,33% escrutado, PSOE 15, Partido Popular 12, Compromiso 2. Nueva Canaria 6.545 votos, Los Verdes 4.135 votos, Coalición Canaria 3.768 votos. Pues al final lo que dijimos antes, lo de antes por dos, no tienen más. Dato interesante, Los Verdes han sacado más votos. Partido Humanista, 162. Pues míralo. Antes tenían 88, pues más o menos. ¿Y el partido por la legalización del cannabis y tal no se presenta aquí? No, eso es en las generales, suele ser, ¿no? No lo sé. Sí, yo creo que el partido Pirata se presentaba también en algún sitio. ¿A nivel nacional o qué? ¿O es solo en las generales? Partido Porrero. Por aquí dicen que... Dile a Charlie que es más divertido oírles a ustedes que mirarlo en internet. O sea, ¿qué se refiere? Estoy preguntando de mirarlo en internet. Claro, mirarlo en internet. ¿A tus artículos te refieres? No. No, ahora. Ah, que mirar todo ahora esto... Ahora es lo que estábamos hablando ahora. Ah, no. Vamos a ver. Que es más divertido oírnos a nosotros dar los datos que mirarlos en internet. Claro. Okay, ya exactamente. No sé. I get it. Las tendencias masoquistas de los oyentes. Gracias a la hermana de Miguel por habernos dicho esas cosas. Supongo que este podcast no se subirá para descarga. No, ¿por qué? Entonces sí es verdad que eso sí que serán masoquistas los que se bajen el podcast para escucharlo. Lo que no voy a ponerlo en el streaming. Bien. En el streaming, perdón, en el antes de que empiece el podcast, Miguel, estaría bien, ¿sabes? Si usted termina de escuchar este podcast, es usted masoquista. Nos confirman que el partido Pirata solamente se presenta en las generales, al menos de momento. Pero, Dani. Sí. ¿El partido Pirata ese qué coño es? Pues, ¿sabes algo de eso? Yo creo que, no sé, sus tesis serían simplemente partirle la cara a Ramoncini y a Teddy o algo así. O sea, eso pero expresado de otra manera. Tienen todo mi apoyo, ¿eh? Ah, qué bien. O sea que insinúas que eres un hombre violento. ¿Solo eso? No, insinúo que soy capaz de delegar en otros el uso de la violencia contra gente que me cae muy mal. El resto del programa es aplicar la doctrina nacional socialista a España, pero bueno. Sí, pero eso es obviable. O sea, una vez se le parta la cara a estos dos, a mí ya lo demás no me importa. Todo lo demás no importa. Los CD, baratísimos, pero el resto a mí que me importa. Ahí está. Bueno, que alguien ha dicho en el chat alguna sede para esta noche de los partidos, aparte de lo que hemos comentado de Alfredo Kraus para el PSOE. Compromiso o Teliberia. No, preguntaba en el chat, hombre. No, más que nada, yo creo que podríamos terminar, nos quedan apenas 10 minutillos de podcast, podríamos terminar e ir a la sede del PP, a ver como decían los de Caspa Canaria, a ver cómo salen por ahí como cucas bolonas. No, pues el catering no se puede anular, ¿no? Si no, por eso, y zamparnos nosotros el catering, joder. Pues por favor, que alguien nos diga dónde está la sede del PP. Yo creo que es en el edificio Elder o Miller, suele ser ahí. ¿En dónde? En la parte... Esos eran los buenos tiempos para la lírica. El edificio, el de. ¿Puedo hacer una pregunta así? Sí, por supuesto. O el Miller, el que está, el que no, en el que no está el Museo de la Ciencia. Daniel Miller. Ajá. ¿Es el más inteligente de los tres que están ahí? Miguel, corta, corta el tipo. Ya, este, ya, ya, lo voy a banear. Una puñetera vez, porque. No es que yo, Daniel, no, no es que puedo. Yo no considere que sea más inteligente que yo. Yo no quiero verme inmerso en ninguna trifulca. No, es que la cosa es sobre más inteligente porque tienes más conocimiento empírico sobre el tema. Dios mío. Al vivir en Madrid, y como yo tenía ciertas curiosidades... Entonces no es empírico, Madrid, es presencial, pues, simplemente. Entonces no estamos hablando de inteligencia, sino de algún conocimiento adquirido. Es que eres un muchacho muy viajado. ¿Qué pasa? Que, por lo que yo leo, la gente estaba bastante mosqueada con a Gallardón. Uh-huh. Y el tema de Telemadrid también había trascendido bastante. Sí. Y sin embargo, por los resultados que se están conociendo, en Madrid ha arrasado prácticamente el PP. Entonces... Yo te hago una pregunta. Atención. Si es que perdonen que les interrumpa, Cabildo de Gran Canaria. PSOE, 13 consejeros. Partido Popular, 12 consejeros. Ahora mismo la diferencia son 1.100 votos de diferencia, más o menos. Y llevamos escrutado muy poquito. El 25,67. Pues puede que... No, vamos a ver. No. Es que de repente las páginas estas de los huevos están empezando... Miguel, por Dios. Ese lenguaje... Vamos a ver, con el 25,67 escrutado, PSOE 14 consejeros, Partido Popular 12 consejeros, Nueva Canarias 3 consejeros. Bueno, alguien en el chat nos intenta confirmar que la sede que está usando el PP es la del edificio Miller. Eso por un lado, y por otro lado a Lior, que me preguntabas tú, que al ser yo residente en Madrid, que cómo se explicaba eso. ¿Tú ¿Hay votarías mucha del voto de izquierda o es que hay tú, mucho, ¿Tú votarías a un candidato que propone, entre otras cosas, para mejorar tu vida, que tu abono de transporte también sea válido en Barcelona? O sea, como sabes, como cosa fundamental para tu vida, no sé. No, yo no lo votaría. Es que todas las propuestas son en ese plan. ¿Pero de qué? ¿Miguel Sebastián? Ah, ¿tú te sabes el apellido de ese hombre? Miguel sí. Sebastián. Ah, vale. No, que Carlos y yo no lo conocíamos. Bueno, hay una wiki muy interesante que le recomiendo a todo el mundo. Lo hizo la gente del manifestómetro y se llama Lo Prometido es Deuda. Ahí pueden ver todo tipo de dislates prometidos por diversos candidatos, tanto a general... Bueno, a generales todavía no, porque la página es nueva. Tanto autonómicas como a locales. Si después de leerte las proposiciones de Miguel Sebastián te dan ganas de votarle, pues tú mismo, oye. Pero ya no por demérito del candidato aspirante. Digamos que tú vives en una zona de Madrid en la que para ir a trabajar tienes que levantarte súper temprano, coger tu coche, ir a, digamos, una zona centro, buscar un aparcamiento, etcétera, etcétera. Y con las nuevas líneas de metro, pues resulta que tienes una boca de metro cerca de tu casa y ahora te puedes levantar más tarde y coger el metro para ir a trabajar. Yo creo que eso influye en que votes al candidato que es responsable, en teoría, de esa mejora en tu vida, ¿no? Bueno, tampoco es así, porque la realidad es que el metro es responsabilidad de la comunidad, no del ayuntamiento. Bueno, me van a permitir. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de Madrid, porque simplemente yo te lo resumo, Lior, de la siguiente manera. La gente no ve a Gallardón como un candidato tan malo. A lo mejor le achaca contratiempos puntuales, pero no en la globalidad. Y sencillamente el candidato que ha presentado el PSOE, pues nadie lo ha visto como su futuro alcalde. Creo que la lección es clara. Bueno, permítanme un segundito, porque son las 11 de la noche. Terminamos las 2 horas de podcast y yo les iba a decir si ustedes quieren seguir media hora más, porque veo toda la gente conectada y la verdad es que daría pena dejarlo. Que nos respondan en el chat. Exacto, a la gente del chat. ¿Seguimos media hora o voten? Lo dejamos aquí. Voten. Mi contrato. Adelante, los del chat. Envía así Ahora empieza y se a decir, hizo el adiós, silencio. Adiós, adiós, adiós, adiós. Nadie del chat. No, no, no responde por ahora. Hay un retardo. Cierto, sí, sí. Cierto. Bueno, pues venga. A ver quién es el primero que dice que quiere seguir. Venga, que puede hasta llamarnos y todo para oírsele en directo. Vale, vamos a poner un poquito de música y volvemos enseguida. Sweet is the sound.